Bueno, pues parece que sí que estamos en directo. Parece que sí. No sé yo, porque tenemos un jaleo aquí. Esperemos Bueno, que alguien nos esté es oyendo. que habitualmente quien se encarga de la parte técnica de los directos es Gabriel, nuestro becario de colaboración, que está enfermo. Gabriel, te mandamos un Cuídate. abrazo, que Que te te mejores. mejores. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí Floren se ha encargado de todo. Y nos ha dejado todo muy mal. Muy bien, muy Curso bien. acelerado de OBS, así que pues aquí estamos. Después de Listo. un fin de semana buenísimo. Ay, madre mía. Muy bien, Muy muy bien. cansado, Sí, muy sí. cansado también. Un fin de semana en el que hemos estrechado lazos de comunidad. ¿Por qué? Cuenta dónde hemos estado, porque la gente no sabe dónde hemos estado. Pues hemos estado en Valencia, en un encuentro que se llama Es Libre, que es justamente un encuentro de comunidades relacionadas con el software libre y la cultura libre. Además está ya en la sexta edición. Yo he de confesar que no sabía que existía y para mí ha sido un antes y un después, la Pues te verdad. voy a dar otra sorpresa. Una la hemos organizado aquí en la universidad. Pues Lo que pasa es que fue justo el año de la pandemia. fue el año del Ah. COVID, entonces lo tuvimos que hacer a distancia. Pero quedó chulo, a pesar de que fuera a Sí, sí, distancia. Está sí. grabado, lo podéis mirar ahí. Y ahí yo estreché muchos lazos con la comunidad porque se me ocurrió ofrecerme voluntaria para montar vídeos. Sí. Y montaste muchos vídeos. Porque después se graba y se dejan las grabaciones puestas. Sí, en Wikimedia Commons, el repositorio audiovisual hermano de Wikipedia. Muy bien, fenomenal. Pues nada, Vamos al guión. vamos al lío. Y Porque que yo, sepáis que tenemos guión y todo, ¿eh? claro, es que nos estamos convirtiendo desde que está Tomás, esto se ha profesionalizado. Yo he de decir que hay un antes y un después. Lo comentaba con Floren también en el tren, que es que cuando vas a un encuentro de este tipo, es verdad que hay muchas cosas que se te revuelven. Y una de ellas es el sentido de comunidad. Vosotros habláis de comunidad. Allí se hablaba mucho de comunidad, que ahora me gustaría también que contaseis un poco cómo lo vivisteis, qué es eso de la comunidad frente a otros congresos. Porque yo estoy acostumbrado a ir a congresos en el que uno va, da su speech y ya está, y te vuelves a casa. Y sin embargo, este era como muy de construir comunidad. Sí, una de las cosas que a mí me gusta mucho de los libros es que es más interesante casi lo que pasa en los patios, en las cafeterías o donde sea que lo que pasa en las salas. Por eso en nuestras jornadas le damos tanta importancia a la feria y al café, en las jornadas de marzo. No, aquí también es una gente que muchos de los que vamos nos conocemos desde hace tiempo. En realidad todo esto empezó hace muchos años con los congresos hispalinos que eran a finales de los 90 y también organizamos uno aquí, pero se dejó de hacer a principios de los 2000. Y hace, pues eso, 6 años pensamos en cómo retomarlo y empezó haciéndose primero en Granada, que lo organizó IJJ y salió muy bien, yo creo, y a partir de ahí pues se ha mantenido cada año. Va rotando por España y hay un grupo de gente que más o menos vamos todos los años, o casi todos los años, y que es un poco el que hace hasta cierto punto el núcleo. Pero luego hay mucha gente que viene y yo creo que se integra en general muy bien. De hecho, este año para mí ha sido una sorpresa, bueno, no una sorpresa, pero ha sido agradable ver cómo hay mucha gente joven. Que otros años había menos, a lo mejor éramos más viejunos los que íbamos. Sí, es lindo. Más Es lindo. jóvenes y Más coloridos. Sí, La bueno, verdad. colorido sin duda, sin duda. ¿Y qué es lo que, en fin, vamos a contárselo a nuestra audiencia? ¿Qué es un poco lo que hace diferente y distinto a Es Libre de otros congresos de la Bueno, comunidad académica? por un lado el formato. Primero no es académico, ¿verdad? Y de hecho creo que esa es una de las buenas cosas que tiene. Entonces no cuenta para mini puntos de De anexo. beca ni ninguna cosa de estas que yo sepa. No te inscribes, de hecho, solamente hay que registrar las charlas. A quien quiere hablar, hay un periodo en el que tú puedes proponer lo que quieres. Bueno, yo lo flipé porque en tiempo real preguntaban, ¿quién tiene algo que contar? Si lo cuentas corto, te apuntas y te meto en guión. O sea, lo iban Sí, haciendo en porque tiempo real. Bueno, no, eso es solamente una pequeña parte que hay para charlas. sí, rápidas. Pero normalmente se abre una petición de ponencias unos meses antes, se suben a un sitio y se hace una revisión abierta, o sea, Sí, cualquiera puede ir. justamente eso creo que lo hace muy interesante. Es una revisión abierta. Entonces, está disponible en la página web de Es Libre. La gente que quiere participar sube su propuesta y, por ejemplo, mediante redes sociales o en los canales que hay de Telegram, se avisa que hay una nueva propuesta y cualquiera puede entrar y hacer una valoración, ¿no? Decir, bueno, esto me interesa, porque tal, bueno, capaz que no lo veo tan ajustado a la comunidad. Entonces, está toda esa trazabilidad de ver cómo es que llegó esa ponencia a estar en Es Libre, Y ¿no? entonces no funciona como el sistema de par ciego que si hacemos normalmente en los congresos o en los libros, sino que es Claro. directamente, es toda la comunidad la que participa. Sí. Bueno, todo el que quiere. De hecho, siempre Claro. cuesta encontrar revisores porque normalmente la charla te parece bien, te gusta, no tienes mucho que decir, pero es bueno poner, aunque sea una nota de me parece bien y tal, para que realmente se sepa. Que sea algo activo, Y ¿no? también el Congreso trata de aceptar en general prácticamente todo lo que se envía. O sea, no es muy selectivo como son muchos congresos académicos, sino que la idea es lo contrario, pues que todo el mundo tenga su ratito. Como luego hay varias pistas en paralelo, pues hay Claro. cosas que le interesan más a una gente, más a otros. Y en ese contexto, casi el único criterio fundamental es que tenga que ver con la cultura libre, con software libre. Entonces, si por ejemplo vas a presentar un desarrollo, por muy interesante que sea, si no lo has hecho con software libre, pues no tiene calidad. Pero quitando ese criterio, se trata de aceptar casi todo. Siempre hay alguna que, por lo que sea, pues. Hasta aceptaron la nuestra de oficinas libres, bueno, Eso que la es. propuso Jesús. Eso es. Luego hay varias cosas que se pueden presentar. Se pueden presentar charlas, pero también se pueden prestar salas, como hacéis en Wikimedia En también. Wikimedia España, pues presentamos una sala, habitualmente lo hacemos y tenemos diferentes talleres o charlas dentro de esa tarde o de esa mañana que copamos una sala. Y este año, por ejemplo, fue Pau Giner a hablarnos de una herramienta de traducción automática que tiene Wikipedia, que funciona bastante bien. Y después todo lo que tiene que ver con la investigación que se hace desde la Fundación Wikimedia para ver cómo mejorar la calidad de los artículos, ahí estuvo Pablo Aragón, y después estuvo la gente de la Universidad de Salamanca que tienen unos mapas y unas galerías muy interesantes desarrolladas a partir de Wikidata y de la base de datos de la Biblioteca de Reina Sofía. O sea que bien, ¿no? Variado y tal. Íbamos a hacer un paseo fotográfico, pero al final lo decidimos cancelar a último momento, a ver si el año que viene lo preparamos mejor y no lo cancelamos. Hubo otras salas también con bastante gente, como la de KDE, que fue el viernes, si no recuerdo mal. Y KDE es un proyecto libre bastante grande y la gente de KDE España normalmente tenía sus reuniones en otros sitios y este año decidieron venir a Es Libre. Y por lo que me han Sí. comentado, quedaron bastante contentos y creo que también atrajo gente nueva. A mí me Ahora, gustó mucho el loguito, que es como un sí. dinosaurio o un dragoncito. Me encantó, me encantó. Sí, yo me he venido con un montón de pegatinas ahí Es que las pegatinas, bueno, como se ve aquí, ¿no? Las pegatinas. forma parte fundamental del mundo libre también. De hecho, hay una mesa dedicada solo a pegatinas, o sea, que Sí, cada sí, sí. proyecto lleve su pegatina y esté ahí disponible. Luego hay talleres y luego hay los patios donde la gente podía hablar y demás. Y bueno. Pues una de las cosas también más agradables, supongo que al estar en Valencia, es que eso, efectivamente había una oferta también ahí de, pues, de mucha fruta local, había, es como sírvetelo tú mismo, ¿no? O sea, a mí me gustaba un poco ese sentido libre del que tú decías, Jesús, ¿no? Que es que no, que era gracioso que había alguien que iba allí a pedir su certificación, ¿no? Esto va libre, No, no, al final sírvetelo yo creo que se tú iban a dar y... certificados por lo que he oído, pero sí, en general tú entras y ya está. No, te puedes apuntar y es bueno porque tienes ahí tu, ¿cómo se llama en español? Tu badge, tu Tu credencial o lo que identificación, sea, tu sí. identificación. Pero en realidad no es mucho más, es únicamente para tener también un poco de control de aforo que no se llena aquí demasiado y tal. Pero vamos, en general tú entras por la puerta y ya está. No, no. Bien, y hay toda una parte de voluntariado, ¿no? Que se ofrece justamente para acompañar a la gente que es la primera vez que entra, o estar pendiente de los micrófonos o de las actividades en las salas, y también del código de conducta. Bueno, eso también a mí me llamó mucho la atención cómo constantemente te estaban un poco recordando que, bueno, que es un lugar de encuentro donde las ideas estamos abiertos a cualquier idea siempre y cuando entren pues, de manera amable, Respetuosa, respetuosa. sí. Eso es una cosa que me gustó mucho y que yo no había visto en otros congresos, la Bueno, verdad. el Sí. concepto de espacio seguro, ¿no? Que se También. ha impuesto ya hace unos años, y seguir un código de conducta para promover y facilitar que gente que habitualmente no participa de estas cosas lo haga. Y hay veces que, como a nosotros nos pasa en el mundo Wikimedia, que estamos tanto tiempo en casa solos que nos cuesta a veces relacionarnos con el otro y lo hacemos de forma brusca. Entonces, pues recordarnos que no hace falta que yo te diga, ¡ay, qué bueno que estás, Tomás! Aunque lo esté, ¿no? Aunque lo esté. Eso me lo guardo para mis pensamientos, no me tiro encima a meterte mano. Entonces, ese tipo de cosas son importantes en estos ambientes. Hace años se decidió formalizar, ya prácticamente desde el principio, y yo creo que en general ha funcionado razonablemente bien. Siempre hay sus cositas, pero yo creo que ha funcionado razonablemente bien. Hay que tener en cuenta que estas comunidades también, en general, no solo de software libre, casi cualquier comunidad técnica. son comunidades donde, por un lado, como tú dices, pues no todos socializamos bien, no somos, probablemente la gente que nos dedicamos a la tecnología no somos los que mejor socializamos del mundo. Y por otro lado, también muchas veces cuesta acoger a gente nueva en general. Porque cada uno pues nos conocemos ya, hay un cierto. Entonces, se hacen bastantes esfuerzos activos por incluso por acoger lo mejor posible a la gente que venga nueva. Porque Sí. digamos que es una pena a veces que hay alguien que llega allí y como no conoce todavía a nadie, se siente fuera un poco de todo y no vuelve. Cuando al contrario, la idea del congreso es justamente para poder crear y poder ir ampliando la comunidad, no para que se junte la misma gente, no se junte con la misma gente de siempre. Sí, es interesante ese proceso de intentar incluir a las personas nuevas, ¿no? Y cuando detectas, o sea, a mí ya me sale natural. Cuando veo a alguien que está así con la mirada perdida, buscando tal, me acerco y le digo, ay, es tu primera vez o querés que te ayude con algo? Y le explico, ¿no? Para qué son las mesas. Porque en Es Libre hay una zona de mesas o de stands donde las diferentes comunidades, pues, muestran lo que hacen, ¿no? Entonces, entender que la dinámica es que te puedes pasar por ahí, charlar con cada una de las mesas o que tenés la mesa del café, que no es la pastillita del café, es café con la máquina café que tenés que hacerte. Bueno, eso lo he hecho así este año, no sé si ha sido una buena idea, pero está todo lleno de café por todos Sí, lados. bueno, Pero está bien, está bien. yo lo que hice fue mucho zumo, zumo, ¿no? Me puse ahí, hacía como 10 vasitos y, no, y eso lo hice un par de veces. Para que la comunidad también se anime, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda ahí mirando la mesa de café sin saber qué hacer. Entonces, explicar, ¿no? Esto te lo podés hacer vos mismo. Ah, sí, no tengo que esperar a que venga nadie a servirme. No, y menos O una no hay chica. alguien que me lo vaya a servir. ¿Qué tipo de congreso es este? Pues a mí me gustó también, precisamente en esta idea que estamos hablando de servicio público, me gustaron ejemplos. Por ejemplo, hubo un podcast que se llamaba, a ver, que recuerde, creo que era Ah, el el de David David Marzal, Marsal, sí, que era sí. el de accesibilidad con tecnologías libres, ¿no? Porque, bueno, pues porque es un servicio público el hecho de hablar, como ellos proponían, tienen muchos programas, tienen un programa muy divertido, muy interesante de mapas de accesibilidad con silla de ruedas, tienen otros programas que hablaban de espacios virtuales, siempre con tecnología libre y, por lo tanto, bueno, pues accesible a todo el mundo. Y ellos mismos explicaban que, bueno, hay otros, tenemos otros programas que tienen que ver con software privativos desde Windows y desde otras plataformas que no son libres, pero está lo interesante es que, claro, es accesible a todo el mundo y, por lo tanto, a mí me gustó mucho esto, la verdad. Yo este año solamente pude estar el sábado y la presentación que más me gustó fue esta que hacen muchas veces los de Maps, los del grupo este que de la Comunidad de Madrid, son como muy entusiastas cuando la presentan, a mí me gusta mucho. Y que han estado en nuestra jornada Que han ya hecho dos nuestra años jornada también, seguidos. eso es. Pero me gustó porque visibilizan una iniciativa que es, yo creo que única prácticamente. Es un grupo de gente dentro de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que tiene ahí toda una infraestructura que dan para institutos, que todo está basado en software libre, que además tienen, yo creo que digamos, un sentimiento muy de que tiene que ser libre y Sí. el enseñar con ello a la gente cómo la tecnología debería liberarte y no atarte y ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, cuando estamos hablando de niños, pues es especialmente importante. A mí hay algo, capaz que meto el dedo en un sitio molesto, pero yo a ellos los veo tan entusiastas y todos cuando los escuchamos hablar decimos, sí, tiene que ser así, es así, tal. Ya, pero cuando llegan a la universidad, a mí me piden Photoshop. No me piden GIMP. Bueno, pero a lo mejor Entonces, no es la misma gente que te lo pide. bueno, pero es que se supone que ellos forman a la gente en Madrid. Estamos nosotros en una universidad de Madrid. Yo lo que esperaría es que tengan más conciencia del software libre si es que han mamado eso No, durante su pero date primera cuenta que ellos lo formación. que hacen es poner una infraestructura y luego están los institutos y los colegios. Ahí la gente hace un poco lo que quiere, ¿no? Ellos lo que dan es la infraestructura para que se use. Y yo creo que también en muchos casos ni siquiera se visibiliza el hecho de que es libre. Se visibiliza el hecho de que hay un aula virtual, por ejemplo. De hecho, muy poca Sí. gente cuando pregunta sabe que el aula virtual de la universidad es software libre, por ejemplo. No me Y lo usamos digas. todos, hombre. Tú pregunta a tus alumnos un día. Pregunta a tus alumnos un día. Y la llevan usando 4 años. Pues entonces yo me siento liberada, porque a mí a veces me da cargo de conciencia no usar software libre en tal, pero sabiendo que usa Moodle. Claro. Ya, con eso ya hemos puesto el TIC, software tic. libre. Bueno, TIC, que ya estamos en mi cuarto. Así que Pues nos es va verdad. tocando cerrar y como Gabriel no está, pues voy a tener que cerrar yo misma tocando acá Pero antes de tocar, el ¿qué OBS. vamos a tener la semana que viene? Tomás, ¿qué tenemos la semana que viene? Bueno, la semana que viene hablamos nuevamente de publicaciones, hablamos de revistas y vamos a hablar con uno de los directores de las revistas que tenemos aquí actualmente En abierto. en abierto. Sí, exactamente. Vamos a ir teniendo poco a poco un ciclo de revistas, a ver si conseguimos ir empezando todos con el tiempo. Y la idea es un poco visibilizar las revistas en el que se ha abierto la universidad. Y ya, que nos Y pasamos. ya, venga, hasta la Hasta próxima. Chao, luego. chao.